Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos por ahí? Todo bien, esperando el fin de semana y esperando tu información. Bueno, y la verdad que la expectativa un poco está puesta en el clásico del lunes, ¿no? Nacional Peñarol van a jugar en el centenario, el primer clásico de la temporada. Una muy buena venta previa, Peñarol agotó la Amsterdam y la América, casi 30.000 entradas vendidas para ese partido. Se va a jugar en el centenario, van a haber muchas medidas de seguridad, que incluye, bueno, también revisar la llegada de los equipos en la cancha, toda la parte de utilería. Esto va a ser algo diferente que va a hacer el Ministerio del Interior en este partido. Y bueno, después ver qué equipos terminan colocando, ¿no? Los grandes para ese compromiso, pero el lunes ya más temprano vamos a charlar en la mañana de Aspen sobre ese compromiso. Hoy de noche juega Peñarol, juega con Unión de Santa Fe en el campeón del siglo, 21:30 va el partido. En lo que va a ser, bueno, la Copa Julio César Jiménez, que está en juego en la jornada de hoy. Y bueno, para Peñarol se espera que pueda debutar Leonardo Coelho, el zaguero brasileño que vino de Nacional. Se estaba esperando el transfer, el TMS, que si llegaba, bueno, ya hoy lo podían utilizar. Y después creo que va a tratar de, el técnico, no usar a los jugadores que el otro día aparecieron en cancha, ¿no? Sino más bien cuidarlos y que aparezcan algunos juveniles. Hoy no creo que Peñarol vaya con todo el equipo titular frente a Unión, el equipo Gustavo Munúa, que bueno, también el otro día jugó acá en Uruguay, que está haciendo la pretemporada acá en el país. Así que bueno, un partido más que tenemos en la jornada de hoy para ver a Peñarol frente a Unión de Santa Fe. Vos sabés que yo pensé que a Coelho Peñarol lo iba a hacer debutar después del clásico, o sea que hay posibilidad de que Coelho debute en el clásico. Yo creo que hay posibilidad de que debute hoy de noche y que también juegue clásico. Mira. Yo creo que puede jugar hoy de noche un rato y ni que hablar el lunes también. Uh-huh. Porque me parece que cuanto antes también el jugador aparezca en el primer equipo va a ser mucho mejor para su adaptación a lo que va a ser el primer equipo, el empezar a conocer a sus compañeros de saga. A ver, está claro que la plata que puso Peñarol por Coelho entre el salario y la compra de la ficha no es para que esté en el banco, es para que juegue, ¿no? Y para que sea titular. Y me parece que también cuanto antes juegue contra Nacional se va a sacar ese tema de arriba, ¿no? Si vos lo haces o lo trasladás para cuando después juegue en la apertura, uh-huh, y capaz que todavía en la apertura, no sé, le toca hacer primero al local a Nacional y el primer clásico entonces sería en el Parque Central. Cuanto vos antes, uh-huh, lo hagas jugar y se saque ese primer partido contra Nacional de arriba y la gente lo chifle, como el Internacional seguramente va a responderle de esa manera. Si ya lo haces ahora en un partido amistoso, de alguna manera el jugador ya vive esa instancia y después no la tiene que vivir, o la puede volver a vivir, pero ya sabe que se siente en un partido oficial, ¿no? Bien, bien pensado. Bueno, ¿y Nacional cómo está para el lunes? Y bueno, yo creo que Nacional está esperando poder usar a Pereiro, poder usar a Polenta, y que el técnico, bueno, tenga más horas de entrenamiento con el equipo. Nacional trajo 9 jugadores, ¿no? Es un equipo que también ha rotado mucho. Los mayores problemas de Nacional están en la defensa. ¿Cuál va a ser la saga titular? ¿Quién va a jugar ahí en la mitad de la cancha? ¿Tiene ahí algún tema a solucionar? Pero bueno, me parece que también tiene la tranquilidad que arriba tiene gol y tiene algunos jugadores importantes. Yo creo que cuando Nacional pueda poner juntos a Pereiro, Federico Martínez, Fagundes, Giuliotti o Ramírez, ahí tiene algunos jugadores de muy buen nivel para el fútbol local, ¿no? ¿Y de quién se va a encargar de la generación ahora en el mediocampo de Nacional? Y bueno, me parece que la idea es que Pereiro, Fagundes están generando ellos, ¿no? Después, claro, Nacional estaba muy acostumbrado a Carvalho, que era un poco el nexo. Sí. Seguramente va a tener que cambiar un poco el modelo de juego. Ahí en el medio va a estar Diego Rodríguez y después veremos quién será el socio, si juega con un segundo volante, si es Montiel o si aparece alguna otra cara. También en algún momento, en los próximos 2 meses, va a volver Ginela y ahí, bueno, Ginela puede tomar esa conducción. Pero mientras tanto, y en la mayoría de los partidos del medio local, le da como para jugar hasta con un volante solo si quiere y jugar 4-1-4-1, como lo hizo el último partido. No creo que solo sea la figura de clásico. Para mí, de clásico juega Diego Rodríguez con Montiel al lado. Pero me parece que tiene algunas variantes y tratando de, sobre todo de que también por izquierda con Cándido el equipo pueda generar acciones ofensivas, de repente cambiando más la fórmula de lo que fue el año pasado, ¿no? ¿Es un partido que si hay empate va a penales también? Sí, partido con definición por penales, igual que se están dando en todas estas copas de verano, así que bueno, eso será el lunes en horas de la noche. Y después en otros temas, el domingo tenemos el primer partido de Uruguay en el Sudamericano Juvenil, Sudamericano que arrancó ayer, ganó Brasil 3-0 a Perú, empataron Colombia y Paraguay. Hoy juegan Ecuador, Chile y Bolivia, Venezuela, pero Uruguay tiene fecha libre y el primer partido de Uruguay estará el domingo contra Chile a las 20:30 en este Sudamericano que se realiza en Colombia. Bien. ¿Ya tenés una idea aproximada de cómo va a formar Uruguay, por ejemplo? No, porque el técnico todavía no ha dicho, ha probado mucho. Puede haber una base de algunos jugadores que uno conoce. Me parece que lo mejor del equipo está en ataque, eso está claro, pero tampoco, y en esto tenemos que ser también bien cautelosos, no es una generación de las más destacadas de Uruguay. De hecho, hay pocos jugadores jugando en primera. Hay sí una expectativa con Álvaro Rodríguez porque está en el plantel de Real Madrid, jugó el otro día justo unos minutos y porque es el jugador internacional que hay del plantel, pero después hay mucho pibe que de repente todavía no debutaron en primera o que están en los planteles de primera pero con poca continuidad, jugadores de Nacional o de Peñarol o jugadores de otros equipos, ¿no? Fíjate, uno de los delanteros que más se destaca es Luciano Rodríguez, es un tipo de Juan Progreso y que ahora fue transferido a Liverpool. No hay tanto nombre conocido en esta sub-20 que va a debutar, ¿no? ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, después fútbol internacional, ¿no? Señalar algún suceso con uruguayos. Ayer jugó Bentancur, que después del Mundial había estado desgarrado, volvió ayer en el partido de Tottenham y Manchester City. El City ganó 4-2 de atrás y, bueno, se puso a 5 puntos del Arsenal. El Arsenal el domingo juega contra el United, mañana juega el Liverpool y está volviendo Darwin Núñez, que había estado lesionado, va a jugar contra el Chelsea. Ayer ganó Real Madrid por la Copa del Rey, Valverde fue titular, pero hay, bueno, cuestionamientos a su rendimiento. Dicen que después del Mundial todavía Fede Valverde no logró la mejor producción. Ayer jugó Barcelona y Araujo descansó. Así que, bueno, varios uruguayos que se están destacando. Hoy al mediodía, 12:30, se da la final de la Supercopa Argentina que se va a jugar en Riad, entre Boca y Racing, y este hecho curioso que se lo llevaron para Abu Dhabi, ¿no? Perdón, el partido en Abu Dhabi va Boca Racing, así que bueno, la verdad que también es algo diferente como aparecen estos mercados que tienen mucho dinero y se llevan un partido de la final de la Supercopa Argentina. ¿Cuándo es? Deporte está ahí un poco lo más importante. ¿Cuándo es el partido de Boca y Racing? Hoy a las 12:30 del mediodía. Hoy 12:30 del mediodía. Bueno, antes de despedirte, decime algo de Pellistri. Bueno, mirá, justo hoy le hice una nota a su representante hace un ratito. Vuelven a tener una reunión ahora en Manchester de tarde. Pellistri tiene varios equipos que lo quieren. Después del Mundial es como que él volvió a mostrarse. El técnico del United quiere que se quede hasta julio. Él está en el banco suplente todos los partidos, pero lo pone poquito y nada. No lo tira contra los cambios que hace, no lo pone. Pero le pidió que se quede hasta julio. Y lo que entiende, a ver, la gente que maneja Pellistri mismo, es que quieren aprovechar el envión del Mundial y que hoy, no sé, preguntó por él Valencia, Bolonia, Watford, Flamengo, el Inter. Quieren aprovechar eso. Si el jugador se queda sin jugar hasta julio, después es un riesgo conseguir el equipo. Entonces quieren aprovechar ahora que hay varios interesados para que el jugador elija la mejor opción y pueda desarrollar su carrera. Él está hace 2 años en el United y no ha podido jugar. Salió a préstamo en la Alavés, jugó poco. Entonces tiene que elegir muy bien dónde va a terminar jugando. No es Flamengo la opción. Por más que le seduzca que Flamengo ponga plata, le quiera pagar el mismo salario, saben que Flamengo tiene una competencia por jugar muy grande. Hay muy buenos delanteros. Flamengo es un brazo que es campeón de la Libertadores, que va a jugar de clubes y que la verdad que para Pellistri, entre ir a Flamengo, quedarse con el United, que se quede en el United, porque Flamengo capaz que tampoco juega. Entonces, él tiene que elegir un lugar donde realmente pueda cumplir ese hecho de desarrollarse y tener participación. Nos reencontramos el lunes, Federico. Dale, un placer enorme. Que pasen muy bien. Saludos a toda la gente ahí en Punta del Este. Buen fin de semana para ti. Chao. Gracias, chao. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.